Aquí, pues, un intro el mío, que lo que yeah. DJ Black, Black, Black, Black, Black, yeah, yeah, yeah. El hombre con más altura que son. Más altura que sobrepasa todas las murallas. En mi ardilla que está allí batalla, haciendo historia y matando canallas. Los pescos en la raya y date por muerto. Me cuida el Saiyan hasta en el desierto. Pero por ahí hay muchos que creen que se la están comiendo. Ok, de Moises Guams, ¿a quién regresa? Pa' todos los empleados que aquí está el dueño de la empresa. Yo sé que te pesa, pero sorpresa, cuando te cante te gasta. Con esta rima que es tan espesa que a todo el público siempre levanta. Y en mi balanza está todo el ritmo que tu oído ha permitido. Superpasando la barrera del sonido bestial. Llega el natural, sobrenatural. Y con Silasi, ay, ay, ay, ay, Westmo, Westmo, de everybody Westmo. With the Gastan represent, con Michael, let's go. Ni tu habla feo, ni tu amponeo, a mí me impresiona. Porque todo el mundo está claro que tú eres el más diablo en tu zona. Entonces quieres venir a firmar una de tal, una de antisocial, una de criminal. Pero no, no, no, no puedes contra mí. Sapo, bruja, requesón, no puedes contra mí. Si quieres, tiren y búsquenme a sus 3000. Que yo ando solo, pero con proyectiles. No, no, no, no puedes contra mí. Sapo, bruja, requesón, no puedes contra mí. Si quieres, tiren y búsquenme a sus 3000. Que yo ando solo, pero con proyectiles. Con proyectiles, ¿quién soy yo? Un cantante alarmante que brilla como diamante. Distribuidor con clase en tierra de gaste. ¿Quién soy yo? Al día el mismo, el que viste y calza. Y en liriqueo, cero paseo, porque te sale comparsa. ¿Quién soy yo? El que te saca la sangre a punta de rima. Y cuando me ves a la cara te cambia el rostro como un cambio de clima. ¿Quién soy yo? El papá de los helados. Tú estás down, knockout en el primer round. ¡Pam, pam! ¿Quién eres tú? Un bastardo con retardo que quiere ser capo. Y eres la vergüenza de los negros por ser tan sapo. ¿Quién es el otro o el más fanfarrón que no la explota? Y ese por ser tan bocón hay que meterle 40 en la boca. ¿Quién te produce? Aquel falso, el que los utiliza. Aquel que ahora me paga la prote porque al suyo le di paliza. ¿Quién hace esa música tan mala que no me parece? Te lo aseguro y te lo juro que fue el sapo que nunca crece. Sapo, bruja, requesón, no puedes contra mí. Si quieres, tiren y búsquenme a sus 3000. Que yo ando solo, pero con proyectiles. No, no, no, no puedes contra mí. Sapo, bruja, requesón, no puedes contra mí. Si quieres, tiren y búsquenme a sus 3000. Que yo ando solo, pero con proyectiles. Wow, DJ Black, proyectiles. Black. We back to attack. Yeah, el más sádico en la pista. Llega la vida al terrorista, o como me llaman, un artista. Soul Studio, man. A cada día que pasa, tumbando barreras, usando todo, partiendo fronteras. Yo, Black, Black. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y tal chido. Yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 1, 2, 3, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.